Y aquí tienen, para que tengan, para que guarden y para que archiven. Con ese morochón de Jimmy, Capitán de Pacheco, ¡allá va! Una vez me quedé, ahí dormido en la playa, ahí dormido en la playa, ahí dormido en la playa. Y así yo soñé, que del cielo bajaba un encambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba. Era Marta la reina que mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Vienes a decirme que no quieres estar conmigo. Hoy aquí entre mis brazos tienes que entender lo que siento por ti. Dame una razón para seguir viviendo, o tal vez tienes otro amor. Basta de jugar con mi sentimientos, basta de jugar con mi corazón, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón. Que me adora, es la negra soledad.